La economía política del castigo, la aportación fundamental que hace es, para entender una pena, en este caso concreto la cárcel, no nos sirve la filosofía de la pena y no nos sirve hablar de las penas en general, sino que lo que hay que hacer es estudiar una forma de castigo en un momento histórico concreto. Entonces, no vamos a hablar de la cárcel como se habla en el derecho, sino que vamos a ver en qué consiste la cárcel, cuándo surge, cómo varía. Es decir, vamos a aplicar el materialismo no solo a la economía, sino también a las formas de castigo. Esta es la idea fundamental. Entonces, aquí pongo vincular formas concretas de castigo con relaciones económicas. No solo dicen hay que estudiarlo históricamente, sino que de hecho dicen cuando uno estudia históricamente, en concreto la cárcel, ve que está muy vinculado con el sistema económico, con las formas en las cuales la gente se relaciona, intercambia, vende, ya sea su fuerza de trabajo u objetos. Uno de los trabajos fundamentales, que es el de Ruchik Hirschheimer, hace una aproximación histórica muy larga, previa a la existencia de la cárcel. Entonces, un ejemplo que creo que es muy visual, habla de cuando las economías, en la época de las colonias, se tenían colonias, no diré sin colonizar, sin habitar por los habitantes de el centro del imperio. Una de las formas de castigo antes que la prisión era, por ejemplo, la condena a galeras. De manera que el castigo consistía en cierta forma facilitar o abaratar el transporte hacia estas zonas. E incluso el ejemplo clásico de siempre es Australia. Una vez que llegas allí y pasado un tiempo se te concede la libertad e incluso un terreno de aquella colonia, ¿no? Entonces, lo utilizan como ejemplo para ver cuando es una economía expansiva que tiene territorios en los cuales necesita llevar a gente, pues se utilizaba este tipo de castigo. Hay un momento que coincide con la revolución industrial en el que ya no sobra mano de obra, sino que de hecho lo que queremos es emplearla, porque tenemos muchas fábricas y ahora toda esta gente la queremos poner a trabajar. Y de hecho nos estamos encontrando con que, sorprendentemente, cuando a la gente le dices que a partir de ahora se va a tener que levantar todos los días a la misma hora, a trabajar 16 horas al día para una persona, para un producto que no es suyo ni van a ver, estaban encontrando resistencias, que a la gente pues no le parecía muy normal aquello. Entonces, tenemos que las formas de castigo están vinculadas históricamente a muchas otras cosas que no dependen solo de lo que dicen los juristas y que en este caso concreto pues hay una cuestión importante con la relación con la economía. Por otro lado, el origen histórico de la cárcel está muy vinculado al de la revolución industrial. Ya lo he repetido un par de veces, pero es importante entender que antes no existían las grandes ciudades y que hay un momento en el que cuando las grandes fábricas empiezan a funcionar necesitan mano de obra que haga funcionar esas fábricas y que la gente, ahora estamos muy acostumbrados a que te levantas todos los días a la misma hora, incluso llegas a tu puesto de trabajo cuando todavía es de noche, después de haber estado con 300 personas en el metro o en transporte público, lo que sea. Pero había una época en la que no se veía tan normal o que incluso la gente empezaba a trabajar y cuando ya tenía para sobrevivir pues se iban a su casa y dejaban ahí la fábrica y entonces empezó a cambiar las relaciones laborales. En todo caso, hay una cuestión fundamental del origen de la cárcel que es la cárcel no se inventa para gestionar la delincuencia. Cuando se inventa la cárcel se hace para gestionar la pobreza. Se hace para gestionar, para dar una solución a un problema que estaban teniendo de varios tipos, era económico pero a la vez era moral, con gente que no tenía trabajo, que estaba por la calle, se habla de mendigos, se habla de borrachos, se habla de prostitución, se habla de una serie de cosas colectivos que no encajaban muy bien, no se sabía muy bien qué hacer y se empieza a pensar que tal vez por una falla moral o porque no han tenido tiempo para reflexionar puede ser una buena idea meter a alguien en un sitio, tenerlo aislado para que reflexione consigo mismo y con Dios y así se enderece. Es solo mucho tiempo después que la cárcel se le dota de una función específica de prevención de la delincuencia. Precisamente a raíz de que se empieza a estudiar a esta gente de moral débil para ver qué les pasaba y entonces así es como empieza poco a poco a constituirse un sujeto distinto que requiere rehabilitación. Además da una solución a lo que entonces se llamaba la cuestión social, que era ¿qué hacemos con la pobreza? Bueno, pues la quitamos de en medio y además intentamos enseñarle los buenos hábitos del trabajo capitalista. Esto básicamente se resume en se trataba de transformar campesinos en obreros. los campesinos tienen sus propios ritmos de trabajo, hay épocas del año en las que no se trabaja, otras tienes que trabajar mucho, hay horas del día en las que no se puede trabajar por las condiciones climatológicas. El capitalismo en trabajo en la fábrica lo que hace es homogeneizar eso. Da igual que sea marzo o noviembre, tú entras a las 8, estás hasta la hora que te dejen salir o lo que sea. Entonces hay, por un lado, origen histórico vinculado con el encierro de los pobres y con el problema de la pobreza, y con el disciplinamiento necesario para que la gente se ponga a funcionar a un ritmo que sea productivo económicamente. Por otro lado, la economía política al castigo, ya no necesariamente en términos tan históricos, ha mostrado o ha intentado mostrar que buena parte del uso de la cárcel, tanto en cuánto se usa como en cómo de malas son las condiciones del encarcelamiento, están vinculadas con fundamentalmente el mercado laboral. A esto le llaman principio de menor elegibilidad, pero la idea básica es que las condiciones de la cárcel, en principio, deberían de ser un poquito peores que las condiciones a las que te da acceso el trabajo peor pagado, de manera que estar en la cárcel no se convierta en una alternativa al trabajo asalariado. Esto se entiende más o menos. Es decir, que si pago muy poco fuera y las cárceles están muy bien, entiendo que para la gente será una alternativa antes que ir a trabajar todos los días, pues estar en la cárcel. La otra cuestión tiene que ver no tanto con la intensidad del castigo, cuán duro es o cómo son las condiciones del encarcelamiento, sino con cuánta gente hay encarcelada. Y aquí se suele hacer referencia a que, dependiendo de la necesidad de más o menos mano de obra, se puede encerrar a más o menos gente, de manera que se controla precisamente el precio de la mano de obra, se controla la oferta de mano de obra. Si hace falta más trabajadores, se tiende a pensar que se encerraría menos a la gente para que estén disponibles para ser explotados. ¿Sí? De esta manera se regula también la necesidad de que haya gente que necesite trabajar. Entonces, bueno, en principio, de las cosas que están diciendo es, históricamente coincide más o menos la implantación de una con la de otra. Había un problema social que gestionar y además había unos hábitos que inculcar a la gente. Y luego, el encerrar más o menos gente es una cosa que podemos ir, que es variable a lo largo del tiempo. Y que, de hecho, las tasas de encarcelamiento no suelen estar muy vinculadas con las tasas de delincuencia. El hecho de que en un sitio se delinca mucho o poco no nos da muchas pistas sobre si va a tener muchas o pocas personas presas. Sin embargo, sí suele haber más coincidencia entre las tasas de desempleo y las tasas de encarcelamiento, por ejemplo. La otra cuestión, más allá del origen histórico y cuestiones funcionales que pueden venir bien, tiene que ver con una parte más, si queréis, más simbólica. Me refiero más al derecho, o si queréis llamarlo cultural o como queráis. He guardado lo de burgués porque es como un... Bueno, es la forma apropiada de llamarla, es la forma más habitual en la literatura. También al hablar de derecho burgués automáticamente pues ya puede haber gente que deje escuchar. Entonces he puesto liberal, simplemente para referirme al tipo de sistema escrito formal que tenemos desde hace 2 o 3 siglos para solucionar los conflictos entre la gente o entre gente e instituciones. Entonces, la cuestión fundamental que para mí es importante es que tanto la comprensión que tenemos del castigo como la comprensión que tenemos de nosotros mismos es muy parecida y se basan generalmente en una visión muy concreta de lo que es el ser humano o las personas. Nociones básicas como igualdad, libertad, individuo, elección, responsabilidad, culpabilidad son conceptos que tiene el derecho y el sistema penal para encajar de alguna manera, cuando tiene un problema, determinar en el fondo lo que le interesa si alguien es culpable o inocente. Y para eso juega con una serie de palabras. Presume que la gente elige libremente delinquir o no. Presume que somos individuos, no colectivos. Presume incluso que somos iguales ante la ley. Incluso lo fomenta, y está bien que lo fomente. Luego hay problemas derivados de qué pasa cuando la ley reconoce que... ¿no? Que somos iguales en un contexto de enormes desigualdades. La típica frase de la ley en su magnánima tal reconoce la misma le prohíbe igual a un rico que un pobre dormir debajo de un puente, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que luego cuando interpretamos, por ejemplo, cuando trabajamos para alguien y firmamos un contrato y se entiende el contrato como dos voluntades que libremente acuerdan esto, entiendo que estoy trabajando libremente, en condiciones de igualdad, entiendo que cuando un juez o un policía interviene es un sistema de administración de justicia y lo entiendo como sistema de administración de justicia, no como un sistema de administración de castigos. Son una serie de significados que hace que tanto la comprensión de las relaciones económicas, incluso de la propia democracia representativa, como las nociones que se utilizan en la cárcel sean compartidas. Y que, por lo tanto, de manera que, bueno, se me presenta como mucho más lógico un castigo tan raro como es la cárcel. Tenéis que pensar que la cárcel, precisamente porque empezó siendo para encerrar a los pobres, no hubo nadie que fuese con un proyecto de prisión, me explico, y le dijese a alguien, por ejemplo, en el equivalente a diario, que se entrevista con el presidente del gobierno y le diga: tengo una idea buenísima para acabar con la delincuencia, que es, voy a coger a delincuentes, los voy a meter durante unos años con otros delincuentes aislados de la sociedad, los dejan barbecho y cuando salgan, no delinquirán, porque esa idea es absurda. Entonces, hay que entender que la cárcel no se pone porque alguien convenza a alguien, sino que empieza a funcionar por unas cosas, va añadiendo funciones y usos, porque ya que está la cárcel, pues se puede utilizar para otras cosas. Entonces, a lo que voy es, con la forma de plantear un montón de cosas, la existencia de la cárcel nos parece como algo lógico. Se nos aparece como algo lógico que tiene sentido, por ejemplo, que existe una pena que pueda privar de derechos a alguien. Si no tengo derechos, no me pueden privar de derechos. Entonces, primero tiene que existir una forma de Estado o una filosofía política o algo que me conciba como un individuo con unos derechos y además de los cuales me pueden privar del derecho de libertad sin privarme de otros derechos que van necesariamente asociados, como el de salud, tener relaciones personales o cualquier otro tipo de derechos que, en cuanto lo piensas, es absurdo. No puede existir una pena privativa de libertad y nada más, porque al quitarte la libertad te están quitando muchas otras cosas. Sin embargo, se le llama pena privativa de libertad. Y, de hecho, no nos parece tan mal porque, bueno, te priva de libertad, pero no te está haciendo otro tipo de cosas. Hablo legalmente. Cualquier persona que sepa un mínimo sobre cárcel sabe perfectamente que es una pena muy invasiva, que es castigo corporal, castigo psicológico y otra serie de cosas. A pesar de eso, pues si uno no ha tenido la experiencia o nadie se lo ha explicado, pues nos parece hasta posible. Ya nos parece posible que se pueda castigar a alguien de un derecho y ya está. Entonces, hay una cuestión en cómo se construyen las relaciones del ser humano. Y me voy bajando. El segundo punto que tengo ahí puesto pone: prioriza y defiende unos valores no neutrales. Esto es tan sencillo y tan complicado como decir: el derecho recoge una serie de normas y valores. En principio, los de la sociedad. Si uno entiende que a lo mejor en una sociedad es muy grande y que es harto improbable que tengamos todos los mismos valores y las mismas normas, necesariamente, si solo hay una jerarquización de valores y de protección de esos valores, está representando más a unos grupos que a otros. Incluso puede haber cosas como el no matarás, que puede representar a casi todo el mundo. Hay cosas que claramente no representan a todo el mundo. Podemos hablar de compliance, podemos hablar de que sea delito descargarse películas o cosas así. ¿Alguien se ha descargado una película alguna vez en su vida? ¿Y os consideráis delincuentes por esto de la película? Vale. Entonces, el hecho de que existan unos valores que están recogidos en el derecho y están priorizados sobre cuáles se tienen que defender, cuáles no, incluso cuáles luego en la aplicación se defienden más que otros, hace, y es obvio, que existe una priorización. De hecho, incluso lo que aparece en el derecho no es el resultado de un consenso social o de lo que sea, sino que es el resultado de la actividad legislativa física de unas 350 personas, que son los diputados, más asesores, etcétera, etcétera. ¿Qué distinto sería que una ley, en vez de decir el legislador dice o la sociedad, sino que diga 350 personas de clase media alta, en su mayoría hombres, en su mayoría blancos, en su mayoría católicos, han decidido que esto es delito? Sin embargo, se habla en impersonal, no suele haber muchos verbos, de manera que algo que representa los valores, algo que, digámoslo así, una legislación que favorece a unos grupos por encima de otros, se presenta como lo que nos representa a todos por igual. Y además tenemos la suerte de que nos trata igual a todos. El hecho de que estén recogidos en el derecho no quiere decir que sean neutrales. Habrá unas cosas que sean más compartidas por todo el mundo, habrá otras cosas que sean compartidas por menos. Pero es importante tener quién elabora las leyes, quién está más cerca de la gente que elabora las leyes y a quiénes se parecen aquellos que elaboran las leyes y tienen más empatía de sus problemas. Y luego, otro aspecto importante que además no se suele tener muy en cuenta en la economía política, en la crítica que se hace siempre del capitalismo y cárcel, es una cuestión básica en la que ni siquiera hace falta una intervención, que es: el derecho es fundamental, el derecho y el castigo y la cárcel como forma simbólicamente más importante del sistema penal que tenemos, es fundamental para que la gente trabaje. Si yo, a ver cómo lo explico, si robar no fuese delito, ¿por qué iba a trabajar en vez de robar el dinero a alguien que tiene mucho? Bueno, pues porque tengo una serie de valores que son míos propios, como que respeto la propiedad privada conseguida a través del esfuerzo. Darme cuenta de que esos valores que siento como propios, y de hecho no sería capaz de robarle a alguien, es el resultado de haber legislado una serie de cosas y que en un momento histórico no era natural y era una imposición, y por eso se utiliza la cárcel y la policía, porque a la gente no le salía naturalmente respetar la propiedad privada o las propiedades de tu jefe. Pensemos en todas las trabajadoras de Amancio Ortega. Si no hubiese policía ni derecho, iban a estar trabajando para Amancio Ortega en vez de conseguir el dinero de otra manera. Entonces, hay una cuestión fundamental que es: debido a que formas de ganarse la vida que no están relacionadas con el mercado laboral ni el trabajo asalariado están prohibidas, dejemos de un lado las herencias y algunas donaciones, la existencia de esa regulación ya me está empujando necesariamente a estar en relaciones capitalistas. Y esto, por ejemplo, nunca se menciona cuando escuchéis a alguien hablar de libre mercado. Nunca aparece. Siempre el libre mercado es toda la regulación dentro del mercado. Aparte que ya sabéis que para que exista un libre mercado hace falta kilos de legislación y regulación. Aunque fuese libre, el marco en el cual esas relaciones libres son seguras, es decir, que yo sé que si hago un trato con alguien, ese alguien me va a pagar lo que hemos hecho, o que mañana por la noche no van a venir y se van a dar toda la mercancía, el marco en el cual se pueden desarrollar es porque hay un sistema penal que ataca y castiga a quienes no quieren entrar dentro de las relaciones del mercado laboral. Del mercado, perdón. ¿Sí? Vale. Por ir acabando con la parte de capitalismo y cárcel, la economía política del castigo está muy bien, pero por mucho que interese esto para la charla, yo me sentía la obligación de recoger algunas críticas que se le ha hecho a la economía política del castigo, porque como toda visión que enfatiza una cosa puede dejar de ver otras. Entonces, voy muy rápido. La economía política del castigo o las visiones economicistas de la cárcel tienden a interpretar que las cárceles y el sistema penal básicamente es algo al servicio de los capitalistas y que si varía el sistema económico varía la cárcel. Entonces, simplemente que no se entiende mejor en términos de interacción entre sistema penal y sistema económico antes que el sistema económico le diga a los jueces, a los carceleros y a los policías lo que tienen que hacer. La otra es que el derecho, aunque es un instrumento de clase, no es solo un instrumento de clase, y de hecho probablemente muchas de las cosas que están prohibidas o protegidas, a lo mejor sí que estaríamos de acuerdo en que deben estar protegidas y protegidas, y no toda la legislación favorece siempre a las clases ricas, clases altas. Y por otro lado también que el sistema penal, como campo que se ha constituido en sí mismo, tiene cierta autonomía relativa. Esto quiere decir que los debates que tienen los juristas son de verdad y son muy serios, y no se quedan en suspenso si luego llama un empresario y les dice que cambien algo, sino que tienen su propia autonomía y tienen su propia lógica. Entonces, que puede haber influencias, presiones más o menos directas, que muchas no hacen falta porque ya los juristas piensan de manera. Pero bueno, que en la cárcel no es solo un pelele de los banqueros para dominar a las clases obreras, es algo un poco más complejo y por eso tiene tanto éxito. Entre otras cosas, insistiré más y paso con la idea de que tenemos muy naturalizada la forma de castigar a la gente que se basa en la cárcel y en una serie de relaciones económicas. Entonces, perdón. Hay una cuestión básica que es compleja y sutil, que es la mayoría de las cosas en general se nos aparecen como lógicas y de sentido común y naturales, especialmente todas aquellas que desde pequeño hemos aprendido, ¿no? Y de hecho cuesta mucho asumir que lo que a uno le parece normal puede que no sea normal, o por lo menos entender de dónde viene. Entonces, la primera cuestión es que nos parece súper normal que a los delincuentes se los metan en la cárcel. Y nos parece súper normal que haya un pequeño colectivo en nuestra sociedad a los cuales permitimos llevar pistolas por la calle. Nos parece además muy normal que aunque yo no haya estudiado Derecho se me pueda aplicar el Código Penal. Es más, nos parece normal que a gente que puede demostrar que no sabe leer esté en prisión por haber incumplido el Código Penal, porque el derecho ya nos dice que el no conocer la norma no existe, y tiene su lógica que han elaborado con la autonomía del propio derecho. A mí me gustaría incidir un poco más, porque la cuestión de hoy tiene que ver con alternativas, el tema de, para lo que es muy bueno el sistema penal, el castigo en general y la cárcel en concreto, es en darnos respuestas a preguntas que ni siquiera llegamos a hacernos. Preguntas muy básicas que nos tendríamos que hacer si empezásemos a vivir en comunidad ahora, ¿qué es delito? ¿Qué vamos a considerar delito y qué no? Muy pocas veces nos lo hacemos. Y si nos lo hacemos, a lo mejor es, pues esto, pues ya cuando han pasado 20, 30 años, has tenido ciertas experiencias y tal, pero si no, asumimos que robar es delito y que matar es delito. Ya luego, en qué condiciones mates es delito una medalla, pues ya nos choca un poco, pero bien. ¿Qué hacer con los malos? A la cárcel. Es más, ¿cómo identifico a los malos? Los que están en la cárcel. Y de hecho, pues, ¿y quién se encarga de los malos? Los buenos, ¿quiénes son? La policía. Todo esto, salvo que nos paremos a pensarlo o alguien te... de normal no lo pensamos. Y son preguntas súper básicas. ¿Qué poder le vamos a dar al Estado para castigarnos? Es una serie de cosas que, en general, no nos planteamos. Y que, aunque nos planteemos, automáticamente tenemos la respuesta. Y cuesta mucho hasta que conseguimos no pensar con las categorías del sistema penal en términos de ¿esta persona es inocente o es culpable? Pero actuó con plenas facultades o libre albedrío, o oye, esta actuación de la policía, pero ¿era conforme a derecho, era reglamentaria o no? Es decir, muy pocas veces, o es muy difícil, no pensar el castigo con las categorías del sistema penal, culpable, inocente, bueno, malo, legalidad, publicidad y todo esto, sino pensar sobre esas mismas categorías. ¿Tiene sentido hablar de que alguien es inocente o culpable? Tiene un sentido fundamental, que es que necesitamos saber si alguien es inocente o culpable para vivir. Pero en cosas que os han pasado a vosotros, ¿es blanco o negro? ¿O hay grises? ¿Es la policía una buena solución. ¿A qué problema? Entonces, hay una serie de cuestiones que cuesta mucho. Incluso la propia noción de castigo, la propia noción de cárcel. Incluso mucho trabajo fundamental desde movimientos sociales o activismo es discutir qué es la cárcel, que no es el sitio de rehabilitación, no es el sitio donde se castiga lo malo, sino que incluso puede ser tortura. Y de ahí la campaña de cárcel es tortura, etcétera. Entonces, nos cuesta mucho no pensar el castigo con las categorías que nos da el castigo, sino pensar esas categorías que nos están dando. Y creo que para buscar algún tipo de alternativa es fundamental cuestionar esas categorías, porque si no, solo podemos pensar alternativas dentro del marco que nos da el sistema penal. Y como compartimos ya ciertas visiones del ser humano y todo esto, pues probablemente al final acabemos con la cárcel. Ahora iré con eso un poco en la tercera parte. La otra cuestión que es importante es que, bueno, en el título de la diapositiva ya lo pone claramente. El sistema penal y la cárcel tienen muchas funciones. La función de reducción de la delincuencia es una. Y depende de la época histórica, puede no ser la más importante. Una de las funciones que estamos explorando hoy es la de cómo contribuye a mantener el sistema capitalista o cómo contribuye a mantener un sistema de relaciones en las que producir dinero por sí mismo es considerado como algo positivo. E incluso se puede valorar más a alguien que con el dinero, en vez de hacer algo útil, consigue más dinero que alguien que se lo gasta en hacer algo útil. Entonces, hay una función fundamental aquí que es dominación, garantizar que la gente no va a tener alternativas a ganarse la vida si no es mediante el trabajo o la adquisición de acciones o cosas de estas. Y luego, lo fundamental, yo creo que es, cuesta mucho verlo y es muy, pero es muy importante, es a través del sistema penal, a través del derecho, lo intentaré desarrollar un poco más, pero es muy bueno despolitizando cosas que son claramente políticas. Es decir, por ejemplo, yo como, llamémosle Estado, campo burocrático, gobierno, me da igual el concepto. A mí alguien me está planteando un problema con implicaciones políticas, si yo lo trato como delincuencia o si consigo que eso sea delincuencia, la única respuesta que yo puedo dar como gobernante es aplicar la ley. Porque es lo único que puedo hacer. Con delincuentes no se puede hablar. Y casos contemporáneos de esto se os ocurrirá un montón, especialmente con criminalización de movimientos sociales, movimientos políticos, etcétera. Si yo aplico el sistema penal, ya no estoy tratando con un sujeto político, porque hay otras instituciones que hacen eso. Si el sistema penal está actuando, ya está mandando el mensaje de que es que esa persona no es, bueno, que es delincuente o como poco sospechoso ser delincuente. Si pensáis, por ejemplo, bueno, toda la época del 15M, etcétera, era muy evidente. No eran ciudadanos haciendo política que me están pidiendo que deje recortar, sino que eran antisistema, eran manifestaciones ilegales, mando a la policía en vez de asesores a hablar con ellos y a recoger las conductas. Entonces, esto en general. Ahora bien, si partimos de que el capitalismo se basa en la dominación de unos grupos sobre otros, no sé si es una asunción muy arriesgada. Si no, la discutimos luego, pero si me dejáis voy a asumir que para que el capitalismo funcione, unos grupos se tienen que aprovechar de otros. Más o menos voluntariamente, vemos después de a partir de cuántas décadas de tal lo llamamos voluntario o no. Es decir, que hay unas relaciones que son de dominación. Cuanto menos conflictivas o pueden llegar a ser potencialmente, sí, dejémoslo en conflictivas. Si yo, por ejemplo, llamo lo que he explicado antes al sistema, tengo un sistema entero para asegurarme de que las cosas más o menos no se van a ir mucho de como tendrían que ser. Es decir, tengo un sistema que me permite castigar a aquellos que no quieran trabajar o a aquellos que roben o cosas así. Solo con el nombre, si yo en vez de llamarlo un sistema de administración de castigos, que es lo que es, lo llamo un sistema de administración de justicia, si yo veo que hay alguien durmiendo en la calle y el sistema de administración de justicia no está interviniendo, asumo que es que no hay una injusticia. Lo repito de otra forma. Mediante la no actuación del sistema que garantiza que está todo bien, me están diciendo que la desigualdad no es un problema, no es injusta y que no requiere ningún tipo de actuación. De manera que no se presenta como un problema político porque no está habiendo ninguna actuación, o que incluso cuando se interviene se presenta como un problema técnico. El sistema penal generalmente se presenta como: no, nosotros no interpretamos nada, hay unas leyes que son claras, lo que hacemos es aplicar la ley. Y de hecho mi función principal como gobernante es aplicar la ley. Y se tiende a presentar como algo técnico. Es muy difícil cuando se vea a un juez o un policía hablando que hablen en términos políticos, siempre es en términos técnicos, y si hay un problema es cuestión de ajustar una cosa u otra. Entonces, el hecho de que esta dominación esté naturalizada a través de categorías jurídicas hace que aparezcan despolitizadas. Al aparecer despolitizadas, aparecen como naturales. Digamos que cuando algo es político, se puede discutir. Está abierto a la discusión. Otra cosa es que nos vayan a hacer caso o no, pero por lo menos puedes reclamar discutir algo si es político. Y esto el feminismo lo ha demostrado muy bien. Un trabajo fundamental era demostrar que no es natural para que entonces se pueda discutir y sea político. En este sentido es muy parecido. Vale. La idea fundamental de esta parte es: nos cuesta mucho no pensar en el sistema penal con las propias categorías del sistema penal. Igual que nos cuesta mucho pensar nuestras relaciones laborales sin pensarlo en términos de trabajo, contrato y cosas así. Bien, entonces, ¿qué hacemos o qué hacemos con la cuestión de las alternativas? Ya no solo implementarlas, sino pensarlas primero. Voy a tratar solo un par de alternativas, porque además seguro que sabéis más y las habéis aplicado más vosotras. Entonces, me centraré mínimamente en reformas de la cárcel y algo de penas alternativas. Sé que reformar la cárcel no es una alternativa a la cárcel, pero puede ser una alternativa a esta cárcel. Porque como ya vamos a dejar de pensar la cárcel como algo abstracto, sino que la cárcel tiene que estar situada históricamente y todo esto, pues esta cárcel, pongamos que no me gusta. Voy a buscar alternativas a la cárcel, o incluso una solución podría ser reformar la cárcel. No me meteré mucho con esto porque además el debate de reforma-abolición es algo que ya habréis tenido 100.000 veces, no tengo yo ninguna solución nueva y no, pero sí que existe. Entonces, aparte de que está la cuestión de verlo siempre como un juego de suma cero, en que parece que si reformas no estás aboliendo o cosas así, y por algún motivo alguna parece una utopía y la otra no, no me quiero meter mucho, pero ya sabéis que está el debate. Entonces, uno de los argumentos en general siempre contra la reforma de las cárceles es que de las muchas propuestas que se le hace al sistema penitenciario, la cárcel selecciona las que le interesa. No necesariamente jerarquizadas en términos de derechos humanos o cosas así. Entonces, hay una selección interesada por parte de la institución, que además suele ser en términos de orden interno, lo que me facilite más la vida, no me suponga mucho gasto y tal, y que me permita presentar una cara más humana de la prisión. De manera que cuando el resultado de las reformas dentro de prisión no suele ser tanto una mejora en las condiciones del encarcelamiento, sino un proceso de relegitimación de la cárcel, en la cual se dice: la cárcel está evolucionando, las cárceles de ahora no son iguales que los 80, y es verdad. Y además se suele presentar en términos de progreso y hace la cárcel más humanitaria, o más humana, o como lo queráis decir. Entonces, una de las posibles soluciones que hay en la literatura es: una opción puede ser, cuando se introduzcan reformas en la cárcel, que sean reformas que tienden a negar la cárcel. Es decir, que sean reformas que si la cárcel las introduce en su funcionamiento, la cárcel esté siendo menos cárcel. Por ejemplo, no orientarlo hacia mejorar los programas de tratamiento, sino orientarlo a que haya más permisos de salida, o a que se anticipe antes la libertad anticipada, o a que no se llegue a entrar en prisión. Por ejemplo, otra de las cosas que hace la cárcel mucho es aislamiento. Entonces, por ejemplo, fomentar mucho la comunicación de las personas presas con el exterior, es una cosa relativamente sencilla que permite romper una comunicación que es autoritaria y vertical, y además permite romper parte del aislamiento. Entonces son pequeñas cosas que dices, bueno, sigue siendo cárcel, pero la práctica en concreto no refuerza la idea de la cárcel, que es aislamiento, encierro, llamémosle rehabilitación o lo que sea. Entonces, bueno, existe la opción de hacer reformas que nieguen estructuralmente la cárcel. Como forma de, pues bueno, se hace reforma y se está recorriendo camino hacia la abolición, siempre teóricamente. Si nos olvidamos de reformar la cárcel y decimos, no, es que cualquier cárcel es mala, no la quiero, y es mala por muchísimos motivos, no tiene por qué ser mala por las tasas de reincidencia o porque no sirva para reducir la delincuencia, porque y si efectivamente sirviese para reducir la delincuencia, nos parecería bien, o hay otros motivos para estar en contra, ¿no? Está la cuestión de las medidas alternativas. Cuando hablo de medidas alternativas, pues trabajos en beneficio de la comunidad, vigilancia electrónica, cosas así. Es decir, un tipo de medida que comparte básicamente todo, pero que no se desarrolla dentro del encierro, pero que utiliza en general las mismas categorías, muchas veces incluso los mismos agentes. Entonces, lo de las alternativas a la cárcel es muy difícil. Gracias. Incido un poco más en lo de lo difícil que es pensar, porque por ejemplo, aquí a lo mejor fue distinto, pero en Madrid, por ejemplo, toda la época del 15M, incluso en la plaza, que era un momento de mucha efervescencia creativa y de proponer alternativas, había una pancarta enorme en la entrada de metro que ponía, bueno, lo que se cantaba también de tenemos la solución, políticos y banqueros a prisión. Y era un espacio en el que se estaban discutiendo alternativas al capitalismo, alternativas a la democracia representativa, alternativas al heteropatriarcado, y tú decías algo de la cárcel y era una utopía. Que era muy comprensible, pero era raro decir, joder, si ni aquí me están, aunque sea, no sé, dejarme hablar un rato en la asamblea y no te digo un grupo. Pero entonces era, joder, si hasta aquí, que están explícitamente pensando durante un montón de tiempo, se está pidiendo cárcel, tiene que ser muy difícil pensar sin esto, ¿no? Entonces, bueno, trabajo en beneficio de la comunidad, vigilancia electrónica, multas, etcétera. Entonces, hay una cuestión fundamental que es, este tipo de castigos son castigos. Y punto, son formas distintas de castigar. El que las haga alternativas a la prisión, las podemos llamar alternativas a la prisión solo a condición de que la implantación de este tipo de castigos vaya acompañado de una reducción en el uso de la cárcel. ¿Sí? Porque eso querría decir que hay gente que está dejando de ir a la cárcel y que se le está poniendo este castigo. Históricamente lo que se ha visto es que las penas alternativas a la prisión no suelen reducir la población penitenciaria, pero suelen aumentar la gente sujeta a este tipo de castigos, de manera que descriptivamente es mejor llamarlas medidas complementarias a la prisión. Porque se suele utilizar no para que la gente no entre en prisión, sino para que gente que antes no estaba entrando en prisión porque era un castigo muy duro, aparece un castigo que, bueno, oye, no está tan mal. Además, el trabajo en beneficio de la comunidad, su propio nombre indica que es beneficioso para la comunidad. Entonces, es muy importante cuando pidamos que se apliquen este tipo de medidas, que es el uso lo que lo hace importante. Y que no funcionen como complementarias para gente que está en la cárcel y cuando empieza a salir de la cárcel se le ponga este tipo de controles, o para gente que no iba a pisar la cárcel y que ahora tienen esto. Entonces, mucho cuidado con lo que se llama ensanchamiento de red, haciendo referencia a pescar, pues una red más grande porque tienen más castigos y cogen más peces. Además, precisamente porque comparten un montón de asunciones con el capitalismo y con la cárcel, tienden a depender de la existencia de la cárcel. Muchas de estas medidas no funcionarían si la cárcel no existiese. Es decir, si mañana dijesen, ah, pues abolimos la cárcel, vamos a tirar con las medidas alternativas, no podrían funcionar muchas. Ya no solo porque necesiten la cárcel como amenaza de fondo, con la cual tú vas a hacer los trabajos en beneficio de la comunidad, sino porque, bueno, es que cuentan con ella incluso para los profesionales, ya no solo la población, sino que no es que sean alternativas en su uso, sino que incluso en cómo están pensadas necesitan de la existencia de una cárcel. No son penas autónomas muchas veces. Una de las formas y más alternativas a la cuestión de la cárcel es el recurso a la comunidad. Uno de los ejemplos que además tiene bastante uso es el de la justicia restaurativa. Trabajos en beneficio de la comunidad, penas que se cumplen en comunidad, que de hecho en inglés se llaman penas comunitarias directamente. Entonces, esto que está muy bien, también se ha visto que comporta algunos problemas y que puede estar bien tenerlos en cuenta de cara a cuando tengamos la suerte de participar en este tipo de medidas, no reproducir las formas de pensar que tiene la cárcel. Una de las cuestiones es que para que una pena comunitaria se pueda llamar comunidad, estaría muy bien prestar atención a qué se habla cuando se está hablando de comunidad. Si comunidad al final es que el Estado te dice cómo tienes que ejecutar un castigo y que lo ejecutan los vecinos o las asociaciones del barrio en vez de ejecutarlo personal del Estado, puede que sea un poco insatisfactorio, porque al final lo que está haciendo es externalizar o privatizar la ejecución del castigo. Para que una pena fuese comunitaria, estaría bien que sea la propia comunidad la que decida cómo solucionar el conflicto, cómo gestionarlo y decidir si quiere utilizar sanciones, premios, categorías como culpable, inocente, bueno o malo, o si están sujetas a mandar informes a personal de la administración para ver si eso se está cumpliendo o no, porque eso no es una pena comunitaria, es una pena estatal que el Estado no se tiene que encargar y que se lleva a cabo además borrando una de las cosas que tiene la cárcel, que son los muros. Entonces tenemos ya gente que está castigada y el castigo ya no se está ejerciendo solo en las cárceles, sino que se está ejerciendo en el barrio. Entonces, esto también hay que tener cuidado porque suele conllevar algunos problemas y cuesta mucho hablar de penas comunitarias genuinamente y que muchas veces no tienen nada que ver con cómo lo gestionaríamos nosotros si nos diesen la oportunidad. Entonces, ya para acabar, tres o cuatro conclusiones que ya veis que no son muchas, pero si la pregunta hubiera sido más fácil podría haber hecho. Bueno, lo primero es, y esto es muy importante, hay que comprender la cárcel como una institución muy compleja. Si fuese sencilla, tan sencilla como la presenta el derecho, o tan sencilla como se presenta a veces en movimientos sociales, no se entendería su éxito, ni que esté en un montón de países, ni que se usa, ni que nos parezca hasta una buena idea, cuando, si lo piensas, no parece una muy buena idea. Entonces, a pesar de que hoy he hecho énfasis en los aspectos económicos, hay que tener en cuenta que la cárcel y el sistema penal también son instituciones morales, que comunican sobre lo que está bien y lo que está mal, ayuda a distinguir tipos de personas, genera estigma, es mucho más complicado. Incluso lo que es la cárcel se puede utilizar en algunas épocas para cosas más políticas, en otras para menos. Es decir, es una institución social con relaciones con mercado laboral, familia, sistema electoral, que es necesario estudiar de manera compleja porque si no, o no entenderemos la cárcel o la entenderemos muy rápido y la solución más rápida será, jo, estos son tontos, o no se han enterado de que la cárcel no funciona o cosas así, ¿no? La otra es tener cuidado con que las alternativas no terminen funcionando como complementos, de manera que sigamos teniendo la cárcel y, además, pulseritas electrónicas, control por GPS, etcétera. Que, si tenemos la oportunidad de ejercer, no lo llamaré castigo porque, si lo hacemos nosotros, no nos gusta llamarlo castigo. Formas de resolución de conflictos comunitarias, estaría bien que, más allá del nombre, sean de verdad comunitarias. O por lo menos intentar luchar para cuando nos quieren hacer corresponsables del castigo de un ser humano, intentar conseguir que sean no en los términos en los que nos están ordenando. La otra fundamental, y se nota mucho en lo que estoy haciendo, es el límite de la crítica intelectual. Igual que la cárcel no empezó a funcionar porque fuese una propuesta intelectual, el fin no llegará por demostrar que la cárcel no tiene ningún sentido o que está mal. El fin no es hablando, sino que pues se requiere pues lo que hacéis en Sala, que está mucho más que hacemos en la universidad, que es acción, hacer cosas, cambiar prácticas, y ni siquiera hablo del día a día, sino en la propia ejecución del castigo, etcétera. Y luego lo último es, No sé si es posible un mundo sin cárceles o no. Creo que por varios motivos un mundo capitalista sin cárceles es muy difícil. Me cuesta mucho pensarlo y es muy complicado. Entonces creo que sí que es necesario vincular la lucha abolicionista con la lucha anticapitalista. Y decir lucha anticapitalista es decir que la lucha abolicionista tiene que ir vinculada con la lucha feminista y la lucha antirracista, que como bien han demostrado ya muchas otras autoras, están directamente vinculadas con el propio capitalismo. Y muchas gracias.